tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Hablando para Afuera, podcast de comedia, con charlas profundas sobre comedia y sobre la vida. Esta semana estoy en plena guerra con la gente de Suncor. Ayer, lunes 5 de junio, compré en un Carrefour Express un paquetito de quesabores light, esas las fetas de queso, y lo abro y tenía los bordes resecos y dije, bueno, qué raro. Y en el medio, hongos verdes, asquerosos. Me fijo la fecha de vencimiento, estaba bien, y como soy una persona sensata, lo primero que hice fue mandarles un inbox por Facebook. Miren, me pasó esto, como no quiero hacer un escándalo, no quiero prenderlo fuego, pero bueno, estoy abierto a sugerencias. Porque siempre están estas historias así de gente que le vino un producto mal y se quejaron y les mandaron un container de cosas gratis. Y encima pensé, Suncor tiene cosas para bebés y yo voy a tener un bebé, así que por ahí saco un año de productos lácteos para bebé gratis. Pero a mí no me pasan esas cosas. Esas historias de éxito siempre le pasan a alguien más. Esa gente que dice, ah sí, mi latita de coca tenía un gusto raro, así que llamé y me regalaron un free pass de coca gratis de por vida y me indemnizaron y me regalaron una semana en la isla de coca con daiquiris y gente que te hace reflexología. Bueno, a mí no me pasa nada de eso. Así que ahora estoy en pie de guerra. Ya mandé el tweet y ahora lo denuncio en mi podcast hipermasivo. Sé que la gente de Suncor no contaba con eso, pero soy un hombre de recursos. No quiero hacerme millonario, solo quiero leches gratis para el bebé por un año. Bien, pasemos entonces a temas más agradables. Tengo un par de novedades muy importantes en lo personal. La primera es que mi hijo ya tiene género, va a ser varón y se va a llamar Felipe. Casi con seguridad del nombre, lo otro ya sabemos. Así que estamos muy contentos, toda la familia, en especial la madre y yo. Ya empezamos a comprar ropita, en breve empezamos ya a preparar el cuarto. Es un muy lindo momento. Y la otra novedad es que junto con Brian Rulansky y Ricardo Vicignano vamos a estar haciendo una función en la sala Siranush. Esto es algo que no esperaba y es genial, la verdad, es muy importante. Ojalá que salga bien, también es todo un desafío porque hay que sentar a 350 personas. Esto es el viernes 23 de junio. Y ya se pueden comprar las entradas. Ya en las redes sociales ya están dando vuelta unos videitos que hicimos, todo. Así que estaría bueno que acompañen. La invitada de esta semana es Natalia Vicente. A Natu la conozco desde hace un par de años, cuando ella tenía un show en el Paseo de la Plaza y éramos rivales, por así decirlo, cada cual tratando de llevar gente a su show. Pero teníamos buena relación y creo que eso se nota en la charla. Natu tiene un trabajo muy interesante, que a más de uno le gustaría, y es que trabaja con Alejandro Dolina. Trabaja para Dolina, así que también vamos a estar hablando un poco de eso. Y escribió un libro también. Una confusión cuando dice el trabajo de campo. Yo había entendido que ella estaba escribiendo un libro, pero ya está publicado y hasta me lo trajo y me lo dedicó. Fue un lindo gesto. El libro se llama Despierta y se presenta como un libro de autoconocimiento. Yo lo leí en 3 días, lo cual habla muy bien del libro. Y de entrada, leyendo la contratapa, pensé que me iba a encontrar con algo parecido a un libro de autoayuda, con mensajes vagos, así muy positivos, de reafirmación personal, de esos que frases que pegás en la heladera, y eso no me gusta para nada, pero la verdad, ni bien empecé a leerlo, ese prejuicio fue pulverizado, porque me encontré como con ventanas que se abrían al mundo de Natalia, y era un mundo muy real. Como ella describe imágenes muy nítidas cuando habla de los viejos, del barrio, de la abuela, de Huracán, o charlas en un bar, así casuales, pero para nada trillado, muy genuino. Eso se nota mucho con historias que de pronto livianas o de pronto densas en cuanto a la profundidad. Muy interesantes siempre y bien contadas, así que se los recomiendo, sinceramente pueden contactarla a Natu por privado para conseguirlo. Bien, y la charla que tuvimos fue en un bar en Caballito, un jueves de mayo a la tarde, y esto se hizo un poco largo, así que vamos con Natu Vicente. ¿Qué tomás? ¿Qué te pediste vos? Pues estamos acá en un café muy lindo. Me pedí un cappuccino a la italiana, me pedí un cappuccino con 2 medias lunas. Y estaba muy rico todo. Es más, me pediría otro. ¿Pediste? No, que acá no, la producción imita. Sí, bueno. Sí, puedes pedir una pizza, lo que quieras. Un plato de ñoquis con camarones me pediría. Con el café marida bárbaro, así que dale. Qué rico todo. Bueno, yo quiero que empecemos por el por el principio. O sea, están pasando un montón de cosas en tu vida por lo que me contabas. Pero hace no mucho tiempo estábamos volanteando juntos en el árbol de The Cavern, del Paseo de la Plaza. Tipo, hola, te invito a mi show, tipo. Sí, la cara de pan triste, no sé cuál era peor. No sé cuál era peor, si tu cara o la mía. La mía, seguramente. La mía, yo creo que sí. Te invito a Barrilete Cómico. Hola, ¿qué tal? Cosa que nunca supe poner de onda, igual tampoco. Pero yo le ponía por demás, ya era piba, sí, ya era piba, por favor, no te creo. Cambié esa cara. Tenemos problemas en la vida, sacá la sonrisa, ¿viste? ¿Qué era lo que volanteabas en ese momento? Complejas. Ah, ok. Complejas, volanteábamos las cuatro. Uh-huh. Y realmente fue un agotamiento mental. Y no quise volantear más en mi vida. ¿Y no volviste a volantear después de eso? Y trato de que no. Si voy a algún show y me hago la boluda, digo, bueno, voy al baño. No, quedé muy saturada realmente de eso, ¿viste? Quedé como ya, en realidad hacer todo. Sí, si alguien necesita, iría a ayudar a volantear si no tengo que actuar. Pero uh-huh. Hacer todo junto, claro, me agotó. No, porque además producíamos nosotras, volanteábamos nosotras, actuábamos nosotras. Era como que nos faltaba limpiar la sala. Y con... además le ponías onda, por eso tenías que hacer como yo, que le ponías cero onda y después no, pero mis compañeras era como una medición a ver quién le ponía más... la que le ponía poca onda era cagada pedos, ¿viste? Era ¿ah, como sí? Sí. ¿Quién era la sí. que venía a decirle no che, puedo no? decir nombres, okay, porque esto bien. Lo va a escuchar gente. No, pero desde el amor. Nosotras terminamos bien, nos llevamos muy bien, pero bueno, ya era... Alguna de las chicas le interesaba mucho tener gente, cosa que me parece totalmente válido. Claro. Pero a mí llegaba un momento que no me importaba. Yo decía, loco, el show tiene que ser igual para 10, para 20, para 80 o para terraza rebalsada. Pero ya llega un momento que me abstraía de cuánta gente había, porque entras nervioso, si no, te habrá pasado. Sí. Que contás entradas. Para mí era igual contraproducente porque no era solo el tema de angustiarte con cuánta gente entraba o no entra, sino que yo me lo tomaba muy personal en el sentido que si alguno no me agarraba el volante, yo decía, ah, esto me lo hacen a mí a propósito. O sea, una cosa, ya para que lo analice un psicólogo. Yo hacía como una especie tenía como en la cabeza como una especie de Buda, ¿no? Que decía, no te lo tomes personal, no te lo tomes personal, bueno, no te lo tomes personal, no te lo tomes personal. Y así iba reproduciéndose esa voz mientras yo volanteaba, porque realmente la gente te hace desplante sin quererlo. Uh-huh. Yo entiendo igual, ¿no? El que viene del laburo recansado, pasa por ahí, lo atosiga, medio que no puede ni respirar, tiene que salir como puede el conglomerado de volanteros. Es un garrón. Pero digo, uno que le está poniendo onda se lo toma personal. Entonces, claro. Bueno, es un poco... Decir, bueno, este tipo no está mal con la vida, a lo mejor. Pero había algo feo que era cuando había una hilera de tres volanteros y vos eras el tercero y vos viste que agarró los volantes los otros dos y el tuyo no. Decís, ¿por qué? Agarra a todos. No quiero que entres a la sala, quiero que me trates igual que al resto. Igual, claro, es como una discriminación, ¿no? Y como sí, y además yo siempre dije, es más fácil agarrar un volante y tirarlo en otra cuadra que decir, no, gracias, mirar con cara de orto. O sea, todo eso requiere como... Otro, y yo ahora voy por la calle y realmente me agarro todo. Uh-huh. Llego a mi casa como con terminal secundario, 20, tratamiento dental, 20, pero porque digo, pobre tipo, no te uno pones se en el lugar. Eso creo que te lo da en el volanteo y también en otro, creo, el laburo que tuvimos en común, que es el call center. Yo supongo que si laburaste el call center, hoy en día tratás distinto a la gente que te llama de un call center. Es más, estoy reviviendo el call center mirándote con los headsets. O sea, ah, ¿viste? Es como... tengo un déjà vu. Sí, realmente... Sí, es que posta. Igual, digo, a veces digo, no tengo que ser tan buena. A veces se merecen que los mandes a la mierda. Yo a mí también me mandaba a la mierda. ¿Por qué uno no puede mandar a la mierda? Porque karma, lo vivió. Que... No, y porque te atienden mal. O sea, llamás a Movistar, llamás a Telecentro, lo que sea. ¿Se puede decir marca? Bueno, no sé. No se puede decir marca. Acá bueno, llamás a Pi. Conflicto legal, sí. Y te atienden como el orto. Y vos decís, ay, yo lo viví. Y ay, yo... No, y se merece que lo mandes a la concha de la madre. Sí, sí, no. Yo estaba pensando en los outbound, digamos, los que te llaman para venderte algo. ¿Qué es su laburo? Y a mí me mandaban a la concha de mi madre. Y yo les corto. ¿Viste? ¿Qué vendías vos? Seguros de vida. Qué difícil vender, no, intangible. No. No, intangible, tipo, un día vendí 7. Me aplaudió todo el call center. Mierda. Fue, o pero sea, ¿qué mentías? No, no mentía. No mentía, pero... No, le decía la verdad lo que incluía el seguro de vida. A ver, haceme un llamado. Buenos días, mi nombre es Natalia Vicente. Me comunico de parte de la empresa MerLife para informarle la serie de beneficios y coberturas que tiene, mira, por no ser usuaria de... Tengo mucho tiempo, estoy en el trabajo. No, señora, con más razón, si está en el trabajo, lo mejor que puede hacer, mire, si le pasa algo, sale al baño, se resbala, lo mejor que puede hacer es tener un seguro de vida, ajá, porque si no, ¿cómo pero va si a ser? Ya creo que tengo uno. No, pero este es un complemento, parece que tiene, con más razón. Usted tiene que tener dos seguros de vida. ¿Dos seguros de vida? ¿Puedo tener dos sí, seguros de vida? Sí, puede tener dos seguros de vida. Claro, está más cubierta por si le llega a pasar algo. ¿Usted tiene hijos? Tengo hijos, sí. Sí, ¿qué les va a dejar por si le llega a pasar algo? Usted tiene que pensar que tengo. El seguro de vida, pero puedo tener dos por el solo por un plus adicional que usted va a pagar, puede tener. ¿Y qué me cubre? Le cubre accidentes personales, por si usted se quema, se cae, se quiebra un brazo. Uh-huh. Bueno, y en caso de fallecimiento, claramente también le cubre. ¿Qué monto me cubre un fallecimiento? Usted muere. Sí. Esto se emite, ¿no? La carcajada no va, ¿viste? Es muy serio. Claro, tratás de reírte, ¿no? Cuando hablas de... No, no, claro, es un tema reciente. Es un tema muy serio, uh-huh, ¿no? Porque además la gente, ahora te conté, la gente me decía, yo no pienso en eso, no, yo tampoco, señora, pero en un momento nos vamos a morir, ¿viste? Claro, pero parte de tu dolor es meterle eso en la cabeza. Es terrible. Uh-huh. Es muy macabro. Duré un mes, renuncié. Ah, ¿posta? Yo pensé que habías estado más tiempo. No, duré un mes. Es muy macabro el trabajo que tenés que hacer con el cliente. Uh-huh. Cuando ves que lo podés lograr, decís, soy una gran vendedora, porque realmente, y ahí empecé a volantear mejor. El mes que laburé vendiendo seguros de vida, metí a todo el mundo, porque claro, podía vender un seguro de vida, podía meter a una persona en un show de stand-up. Rechazo, además. Sí, estuve un mes y 15 días porque le compré un perro a mi mamá. Se me van a venir a la yugular todos los que adoptan perritos, pero yo no adopto. Y lo tenía que pagar, ¿viste? Y bueno, tuve que aguantar el laburo tiempo. Uh-huh. Y si no, me hubiese ido a la semana. Y ese mes me cambió algo en la cabeza, que fue eso, el rechazo. O sea, me curtí contra el rechazo. Pero hay algo que no me gustaba del laburo, que era muy, muy macabro. Muy perverso. ¿Y no podías cambiar y vender otra cosa? No podía vender otra. Vendíamos todos, era la empresa esta, yo le digo MerLife, pero te se imaginan cuál es. Uh-huh. Y éramos todos y había cosas muy turbias, que yo veía a mis compañeros y yo me acuerdo que me sentaba y le decía a una compañera en el break, le digo, pero ¿vos cómo te animás a hacer esto? En validación los cagaban, ¿viste? Uh-huh. En validación. Validación es como calidad donde... No, calidad es otro departamento. Calidad te vos tenés que lograr que el cliente... Y los trasfondos del call center. Vos tenés que lograr que el cliente te diga todo que sí, ¿no? Como para tener un aval de que el tipo quiso comprar eso. Yo le vendía un seguro de vida y en validación le repetían todo lo que yo le había vendido para ver si el tipo estaba de acuerdo. Ah, una segunda llamada. Es una segunda instancia. En esa segunda instancia... el tipo ya está hinchado las bolas, pues ya habló conmigo. Sí. Media hora, le expliqué todo, te dijo que sí, le pasan a otra le repite lo mismo. El tipo dice, sí. En esa segunda instancia le empiezan a hablar rápido y le venden. O sea, le dicen, bueno, señor, por el mismo precio tengo otro seguro de vida. ¿Está de acuerdo? El tipo dice, sí, porque ya está cansado, ¿no? Porque te escuchó. Uh-huh. Y le enchufan tres seguros de vida más. Y al tipo le viene facturado... cuatro seguros de vida. Y si se queja, tiene la grabación. Tiene la grabación donde le dijo que sí. Bueno, mira, ¿sabés lo que hacían? Donde estaba yo, que vendíamos tarjetas de crédito para Estados Unidos, también había como una protección adicional que se daba con la tarjeta, como contra robo de identidad, que no se lo vendías a nadie, era muy difícil eso. Sí. Hasta que había algunos que se dieron cuenta que como vos necesitabas un sí, le decías toda la venta, y al final decías, bueno, entonces estaba de acuerdo con tener esto, y si te decías sí, eso era la venta. Y había gente que hacía como que hablaba, que no se entendía nada, hacía una pausa y decía, señora Gómez, y la mía decía, sí, listo. Y se decía, nada, bueno, seguimos. Es una cosa totalmente, es terrible, pero bueno, se hacía. Es muy gracioso. No, y cuando trabajé para una empresa de cable, que te da cable, internet y qué sé yo, para poder pasar vos al sector de bajas, el cliente tiene que decir dos veces la palabra baja, porque si no vos como atención al cliente no lo podés pasar. Entonces nosotros mirá vos, dos qué veces buen dato la ese. Entonces sí, entonces lo que hacíamos era tipo el tipo decía, "No, porque te llamo, porque te quiero dar la baja de este servicio de mierda." ¿qué dijo, señor? ¡Que quiero dar la baja! Lo paso. Son todas tácticas que bien, te vas sí, haciendo de ahí bien. Adentro. Pero realmente cuando ves la burocracia de las empresas, ¿no? Desde adentro, y realmente le querés decir al tipo, tiene razón, pero no le puedo decir nada. Uh-huh. Para mí es muy indignante como empleada. Es como que ya llega un momento que tu cabeza dice, bueno, no, tus principios van para un lado, lo que estás haciendo va para el otro. Yo la veía la de validación y decía, esta mina es una hija de puta. Esta mina claro. Es una conchuda, porque se puede putear. Se puede. Esta mina es cómo se manejará en la vida, porque está cagando gente. Pues yo de última vendía un seguro de 100 y pico de pesos. Digo, bueno, 100 y pico de pesos. Es que cada, ¿qué te compras? Es que todos hoy tenemos también eso. Todos tenemos la forma de justificar lo que hacemos. No, porque yo realmente sentía que yo les explicaba todo. Me decían que sí. Bueno, era porque realmente lo querían pagar. Ahora, meterle de querusa 600 mangos de seguro. Eso ya, y cuando la mina sabía lo que estaba haciendo, a mí me parecía chocante. Como, uh-huh. Como compañera. Dije, no puedo creer que haya gente capaz de esto, pero bueno. Y en parte fue eso lo que te hizo irte de este sí. Rubro, digamos. Sí, sí, total. Aprendí un montón igual. Y tengo un bloque de monólogos sobre eso. Tenías una serie web, ¿no? Que hablabas sí, de... Sí, Sitcall. Que hice un par de capítulos. Sí, y saqué... Sí, hice un par de capítulos. Me divirtió mucho hacerlos. No pegó, pero... Qué raro que no haya pegado. Porque hay todo un mundo. Va, por ahí era más de antes. Ahora no sé si hay tanto call center. Ay, pero no le di una vuelta copada. Pero bueno, como guionista, para mí, yo estaba estudiando guion en ese momento. Estuvo bueno poder hacerlo, hacer el rodaje, ver la edición. Y me quedé con un par de capítulos que todavía no me los pasaron, ni siquiera, ¿viste cuando abandonás un proyecto medio porque ya, no sé, te pasó la, ya dejé después, te dejé de trabajar en call center, entonces también claro, se me fue como ese entusiasmo, pero me iba, Nacho, me iba con, yo creo que por día 2 o 3 páginas de Word, o sea, decía, Word un momento en línea, pum, ponía en línea, porque me parecía genial lo que me estaba diciendo el tipo, me iba con guiones... O sea bien. Que cuando llames y una persona te guarda un momento en línea, seguramente está escribiendo un guión. Y me fui con mucho material que en algún momento yo creo que puede ser llegar a ser una obra de teatro o algo más elaborado. Digo, eso me quedó. Claro. Mirá qué bien. Bueno, y para, entonces volvemos. ¿Cuándo fue esto que estábamos juntos volanteando en el paseo del Plaza? ¿Hace 3 años? Y sí, yo empecé hace 4. Sí, 2 años, Nacho. ¿2 años? Y sí, pues yo estaba en Compleja, si no me equivoco. Así ajá. Que yo me fui de Complejas en el principios del 2016, así que era 2015. ¿Y ahí ya estabas en Instagram? ¿Ya estabas haciendo cosas en Instagram? No. En Instagram empecé hace un año, literal. ¿Y cómo fue tu camino ahí? Raro, pasé por diferentes etapas. Empecé como, bueno, diciendo, bueno, a ver qué pasa, están haciendo videitos. Yo primero me planteé esto, a mí me gusta hacer videos o lo quiero hacer porque lo hacen todos, ¿viste? Porque uh-huh. O porque ves que otros la están pegando y decís, bueno, la manera que tengo de pegarla es esta y bueno, me meto. Yo, a mí siempre me gustó la cámara, realmente uh-huh. Me siento cómoda delante de una cámara de chica. No, yo no jugaba las muñecas, yo ponía la cámara a la Sony, ¿viste? Uh-huh. Y me filmaba conduciendo programas de televisión, o sea, ese era mi juego desde los 4 hasta los 10, 12 años. ¿Tenés grabaciones a los 4 años obvio. Haciendo programas? Sí, haciendo programas de televisión y mis amigas venían a jugar conmigo, las disfrazaba y, ¿viste? Y algunas odiaban la cámara, ¿viste? Y era como, bueno, estamos acá con la invitada Juliana Antonella Russo y Juliana estaba... Hablá, le decía yo, habla. Claro, no le gustaba. Minuto a minuto. No le gustaba y yo las obligaba a todas a actuar. Y es muy loco eso después, ¿no? Cómo se ve reflejado después, uh-huh. Años después, que no tenés idea en ese momento que es tan nato. Pero a mí siempre, entonces ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho hacer videitos. Digo, bueno, puede ser que... Y empecé a hacer videitos, pero tenía un celular de mierda con una cámara de mierda. Me decían, comprate otro celular. ¿Viste? Se lo ponían en los comentarios. Tipo, arreglá la cámara. Tipo, se ve pixelado. ¿Pero qué tenías? Pero, no, Nokia, pero a pesar de eso empecé a tener como unos seguidores más. Y dije, ah, bueno, capaz que no está tan mal lo que hago. ¿Los primeros videos que hacías de qué iban? ¿De qué hablabas? Sí, cosas que me pasaban en el día. Siempre me gustó mucho hablar de hombres, de ti. Vos hablando frente a la cámara, tipo, casi como stand-up, digamos. Claro, como un stand-up. Eran de 15 segundos en ese momento. Ah, cierto. Y sí, yo en la cámara contando algo que me había pasado, algo de algún pibe, algo de la soltería, siempre me coparon mucho esos temas. Y bueno, me empezaron a seguir, ahí me acuerdo que un día subí uno que pegó, que... ¿Cuál fue el primero que pegó? Uno que me subo un taxi, que cuento que me subo un taxi y durante todo el viaje me maquillo, ¿no? Y cuando el tipo se da vuelta para aceptar, agarrarme la plata cuando llego a destino, me dice, ay, me cambiaron a la pasajera. Claro, pero había subido tipo monstruo y estaba divina cuando me bajé, ¿no? Ese era como, era como un chiste así, uh-huh. Ahora no causa, pero en ese momento sí. Y ese videito pegó, como decirte, pasé de los 200 a los 600 seguidores. Con ese video. Para mí era un montón, claro. Imagínate, tenía 200 seguidores. Y, ¿qué desafío hacer en 15 segundos? Contar una historia y terminarla en 15 segundos. Es más, si querés, el chiste. Si querés te muestro y nos reímos de lo malo que era, pero... y todo pixelado. Y todo pixelado, raro. Y bueno, y después sí, tuve momentos en los que dije, dejo toda la mierda. Y después me cambié el celular, fui como avanzando. Y mucha gente me viste que la gente te escribe, la gente te dice qué bueno es lo que haces, qué bueno. Y eso es como una caricia un poco al ego y también a un mimo porque vos realmente estás invirtiendo tiempo, energía, claro, sí, trabajo. Seguro. Y eso te hace bien, viste, de vez en cuando que te llegue un mensaje. Y en ese momento para mí era un montón que me llegue un mensaje y me digan, che, qué graciosa que sos, qué bueno es lo que haces. Te motiva para poder seguir. Uh-huh. ¿Cómo manejas, digamos, siempre sos de tener cada tanto esos altibajos o los tuviste ahí en el principio nada más? No, siempre los tengo. Siempre. ¿Y eso cómo vendría a ser? Como decirte, ¿por qué hago esto? Ahora no sé, es como que después yo creo que la misma vida te va llevando por un camino y cuando se te van dando oportunidades y te va llenando de cosas, porque uno siempre tiende a ver lo que le falta, ¿viste? Uh-huh. Como que tenemos, o por lo menos yo tengo una tendencia, no sé si masoquista o depresiva, pero a decir, ay, bueno, ¿y por qué? Y te fijas mucho en lo que, te comparás con el otro, para mí es inevitable y uh-huh. Es para mí está bueno hablarlo porque... Digo, uno, ¿por qué este la pegó y yo no? ¿O por qué si yo me rompo el culo? Viste que todos caemos en... Alguna vez en la vida, estudies lo que estudies, te terminás comparando con otro que tiene otra historia, otra vida, otro karma, otro momento, porque simplemente capaz que no es tu momento, porque vos tenés que aprender otras cosas antes de lograr eso, porque tu camino no va por ahí, va por otro lado. Digo, hay un montón de cuestiones que pueden y de factores que pueden hacer que te vaya bien o no. Pero me parece que la clave es como no agarrarse de eso. Y bueno, decir, loco, yo hago esto porque me gusta, es mi pasión, piripipi. No importa el resultado. O sea, yo voy a ir por eso. Y cuando se te aclara el panorama, para mí... eso se transmite. Y ahí es cuando te empiezan a pasar cosas que decís, bueno, voy por el camino correcto. No sé si me expliqué. Sí, está perfecto. Cuando empecé a laburar con Dolina, ahí dije, ah, ok. ¿Entendés? Como ahí dije, ah, no voy tan mal. Viste, un poco... Empecé a estar segura de mí. Esperá que me metiste ahí un personaje que acaba de entrar al podcast, Alejandro Dolina. Vamos a ver cómo fue. Buenas tardes. Buenas, etcétera, etcétera. Es un invitado sorpresa que tenemos. No, sí, lo nombré porque puse un ejemplo. Pero si claro, querés después retomamos. Pero sí, me adelanté un par de temas. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Como que poder ver lo bueno que uno tiene y las cosas buenas que le pasan y seguir por ese lado. Y es lo mismo que hablamos antes del escenario. Que ya llega un momento en que ya tenés una confianza que se transmite y no deja de ser, digamos... Es otra cosa lo que uno, ¿no? El mismo chiste, lo que sea, ya es otra persona arriba del escenario y por ahí pasa lo mismo en las redes sociales. Sí, pero porque también no te dejas boicotear, porque para mí el principal boicoteador de la vida es uno mismo. Sí, seguro. Los demás también. Seguramente te vayas a cruzar con gente o te cruces con gente y más hoy en las redes sociales donde la opinión es muy impune y todo el mundo puede opinar sobre todo con una liviandad y una libertad que vos decís, wow, cuánto sabe de la vida una persona que está atrás de una computadora insultando. Digo, eso también te puede afectar. Pero hice un trabajo interno para que eso ya no me afecte más porque dije, si querés exposición, flaca, y bueno, bancátela, que te insulten, claro. Bancátela, y hacerle esa fuck you. Porque... ¿Pero te pasaba eso? ¿Te afectaba mucho? Sí, obvio, me redeprimía cuando alguien me decía, hola, dedícate a otra cosa, no sos graciosa. Es terrible. Es re feo, porque cuando vos no estás, tus cimientos no están del todo sólidos, uh-huh. eso te desmorona, uh-huh. porque decís, tiene razón, me tengo claro. que, ¿por qué no he seguido ontología, la concha de la lora? Aparte uno siempre tiene una vocecita de fondo que te dice, tengo seguido que ontología, hacer, sí. hacer volví cosa. A recursos humanos. Y es como que esa voz se materializa. Aguante el aguinaldo. Sí. En la oficina es lo más, ¿viste? Volvé a la oficina de recepcionista que te iba mejor cargando facturas, ¿viste? Es lo mismo, ¿no? Y ahí nadie te va a comentar qué mal que cargaste la factura, dejaste otra cosa. También ¿no? te lo comentan, ¿entendés? Pero no te deprimís tanto porque no es tu pasión cargar facturas. Uh-huh, ahora, claro, cuando sí. te boicotean tu pasión, que decís, no todo esto del esfuerzo que le pongo, las conchas, ahí te lo tomás. Se te mezcla tu trabajo con tu pasión, con el dinero, con ahí es como, para mí es como, bueno, estar seguro de vos y seguramente que lo podés hacer mejor, pero uh-huh. también podés no hacerlo. Y no, para mí no hay fracaso peor que no hacer algo que uno tiene ganas de hacer. Bien, bueno, y entonces en Instagram te empezó a ir mejor, te empezaste a soltar más. Y yo quiero que me cuentes esto que hablábamos de... Vamos a sacarle el velo. Ay, me falta un pianito. Después te lo pongo el pianito, en postproducción. Ay. Vamos a sacar el velo, vamos a hablar de la verdad de Instagram. ¿Cómo es el tema que hay gente que se dedica a fomentar contenidos a cambio de dinero? ¿De qué estás hablando? No sé. Claro. No sé. Es un mito eso, Nacho. Es un mito, claro. Es como, no sé, el viejo de la bolsa. No existe en realidad. Es como Papá Noel, ¿viste? No. La apuesta es esta. Yo, obviamente, le pongo muchas ganas, todo, mucha pasión, pero hay páginas que tienen muchísimos seguidores que te repostean, ¿no? Ajá, sí. Te repostean. Entonces vos le pagás, no sé, 500 mangos, 1000. Uh-huh. Algunas tienen como el monopolio de las páginas. Es uno que maneja 10 páginas que tienen un montón de seguidores. ¿Y te lo repostean todas las páginas? Depende cuánto pagues. Ajá. Entonces, ponele, pagás 1000, te hace un combo. Un videito, dos videitos, una en cada página. Uh-huh. Y te lo dejo un par de días. Y ahí vos levantás seguidores. Pero está blanqueado eso, digamos. Son páginas que se dedican a poner contenidos de otros. Son páginas de humor. Uh-huh. Que deben subsistir con estos canjes. O sea, estos canjes, estos trueques. Bueno, yo te doy seguidores o me das plata. Me parece fantástico, me parece una forma también de poder expandirte. O sea, lo va a ver un montón de gente más que tu Instagram. Que si de última si es malo, es malo igual y lo vio más gente y no pasa nada. A ver, y un montón de esa gente no le va a gustar y uh-huh. un montón de esa gente te va a seguir. Uh-huh. Dentro de esos que te siguen, a lo mejor un porcentaje sean después... te chusmen todo el Instagram y empiecen a ver todo lo que haces. Uh-huh. Y probablemente vean, son futuros o consumidores de tu show, o de tu libro, o de lo que tengas como artista. ¿Te ha pasado eso, convertir seguidores de Instagram en seguidores de otra cosa? Sí, obvio. Sí, sí. O sea, yo no sé si querías que lo nombre, pero mis libros los vendí todos por ahí. O sea, y me ¿cómo siguen. ¿Cómo tus libros? ¿Ya publicaste otros libros? Yo publiqué un libro, o sea, ajá. mi libro, pero Despierta, pensé en el que estabas haciendo ahora. Despierta, lo vendí por ahí, o sea, ajá. toda la primera edición lo vendí por Instagram. Bueno, le di uno a mi viejo, no a mi vieja. ¿Qué es una tirada de cuánto? Hice 100 uh-huh. y ahora voy por la segunda edición. Mirá qué bien. Que no sé cuántos haré, capaz que un poco más, porque, bueno, lo estoy vendiendo bien. Además lo corregí de vuelta, le hice un par de arreglos y lo saco tipo 0 km y le quiero dar un poco más de vuelo. Como que fue mi tirada de prueba, ¿viste? Pero bueno, claro. ya para mí, que me sigan escribiendo, che, tu libro, ¿dónde lo puedo conseguir? Para mí es un montón, ¿viste? Ya con que me escriban 2 o 3 por día... Es una locura. Es sí, un qué montón. Bueno, qué bueno hacer el proceso. ¿Cómo es? ¿Vos ya tenías cosas escritas y dijiste, bueno, le voy a dar formato libros o te pusiste como objetivo, bueno, voy a escribir un libro? No, yo ya tenía mucho escrito. Entonces, un día me levanté y dije... Yo lo tengo que... Porque uno publica en las redes y todo, pero queda como... Es efímero, digamos. Uno publica, puede pegar o no, pero eso queda ahí. Después nadie, ni vos lo volvés a leer, ni vos mismo. Digo, ¿dónde está la manera de que todo esto... Algunas cosas que me gustan mucho, otras que no. Pero donde todo esto pueda quedar de alguna manera grabado, ¿no? Uh-huh. En algún lado. Y bueno, y ahí empecé. Junté todo lo que tenía. Descarté un montón de cosas porque... El libro es como un viaje y pasa por diferentes momentos, desde mi infancia, mi adolescencia y como ahora, mi actualidad. Entonces, dentro de eso hay diferentes temas que voy tocando, ¿no? Como claro. novios, exnovios, padres, la separación de mis viejos, mi infancia. No, bueno, y eso. Junté todo y clasifiqué y le di como un hilo conductor, por así decirlo. Me está revoleando la lapicera. La gente no lo ve, pero acá me estará haciendo bullying. Esta nota es para hacerme bullying. Bueno, y así nació Despierta. De alguna manera plasmé cosas de las que no me quiero olvidar nunca. Uh-huh. Eso me pasó. No lo hice con fines de lucro. Claro. Lo hice con fines personales, para decirme, nunca te olvides de esto. Como que si algún día, viste que uno va creciendo y se va olvidando de cosas, o va reprimiendo, o por dolor, o porque simplemente hay cosas más importantes que las sustituyen, y te vas olvidando de cosas que te sucedieron, o de por qué estás donde estás. O de cómo te sentías vos en ese momento, de cómo atravesaste ese... Está bueno. Entonces digo, ¿por qué no dejarlo siempre? O sea, tenerlo siempre. O sea, que si yo algún día me olvido de quién soy, o de dónde vengo, o qué me pasó, que yo abra ese libro y lo pueda revivir. Ese fue mi objetivo. Por eso te digo que no lo hice con fines de lucro, sino más bien con fines personales. Uh-huh. Decir, bueno, acá quedó una Natalia y acá empieza otra. Pero quedó una Natalia y nunca me voy a olvidar de esa Natalia. Y este segundo libro que estás preparando ahora, ¿en qué se diferencia del primero? No, Nacho, no entendiste una mierda. No. ¿Cómo? Si me dijiste que estaba... No, boludo, o sea, a ver, por favor, corten. No, pedazo de pelotudo. Le estoy pegando. No, es el mismo libro, o sea, Despierta es la segunda edición. La segunda edición del mismo libro. Claro, del mismo libro, sí, ¿qué te pensás que soy, boludo? Yo pensé que estabas... Bueno, no, entonces fue como... Vino drogado, es eso nada más que lo que pasa con Nacho. Es el peor. La paternidad le está afectando. Bueno, entonces vas a hacer la segunda edición de este... De este mismo libro. Mirá cómo lo arreglo. Quiero hacerlo. Pará, igual si te puedo contar mi segundo libro, que lo voy a hacer. Pero, ¿viste? Yo sabía. Es mentira eso. Nada, tengo una pequeña idea en la cabeza, pero no sé si contarla, pues es una idea. Y viste que las ideas, cuando las contás... ¿Viste? No, todavía no, ni siquiera lo empecé a preparar en mi mente. Es solo una idea de lo que quiero que trate. Que no quiero que sea de mí, esta vez. Bueno, pero va a ser ficción. Realidad. Okay. Pura. Historias de otros. Reales. De amor, me gustaría. ¿De gente que conoces? ¿De gente que no, te... No, me iría a indagar por la vida. Mira. Me iría a indagar por la vida. Como un poco para abrir otros caminos también, como entrevistadora. Ajá. O como también, sí, como poder, me divierte poder, no sé, conocer a alguien X, no sé, en el colectivo, ponerme a hablar y que me diga, no sabes, me ha pasado, no, estoy con un pibe, ¿cómo lo conociste? No, justo, no sé, estaba en Pancho 8 comiendo un pancho y de repente me tocó la espalda y me dijo, che, ¿le querés poner más mostaza? Sí, dale, bueno, y ahí empezamos a hablar. Esas historias me divierten. ¿Esa historia en particular la dijiste a propósito porque sabés que a mí me pasó? O no, pues si ¿te pasó? Yo conocí una chica en una panchería. Ah, no sabía. Un sábado a las 5 de la mañana. ¿Y chaparon? Sí, no sé si puedo entrar en detalles, pero pero sí. No, duró 2 semanas la relación, pero inicié una relación en una panchería a las 5 de la mañana. No, te juro que fue pura casualidad. En un Peters ahí. Además, ¿cuándo me vas a contarle? No, fue un ejemplo, pero muy certero, entonces puede eso suceder. Y yo me acerqué a ella dándole consejos de qué salsita ponerle al pancho. Posta, mirá vos. Bueno, ahí ya tenés una historia para tu nuevo libro de ¿Querés aparecer en mi nuevo libro? Quiero que sea parte de esta historia, sí. Estábamos en Instagram entonces y en cosas que hace la gente. Igual está aceptado, me parece, no es algo como todo el mundo sabe, digamos, que hay páginas. Todo el mundo sabe y no. O sea, yo creo que nadie, los que tienen, no sé, yo creo que nadie lo cuenta. Digo, si vos no lo sabés es porque evidentemente no todos lo saben. Yo sabía que había como rumores de eso, pero no sabía que era así. Sí, o sea... También podés comprar seguidores directamente, pero son seguidores, sí, digamos, de mentira. Sí, hay gente que compró seguidores también, pero lo que pasa es que de eso... Claro, es mentira porque comprás seguidores, pero ninguno de ellos va a ser consumidor de algo de lo que vos hagas. Solamente es para aparentar el número. Pero en cambio lo tuyo es, vos estás comprando una exposición, digamos, una exposición, en un lugar. Exacto. Y... Que lo hacen todos, realmente. Sí. Y yo paso la data porque... nada, porque a comediantes que también la están luchando como yo, y les paso, che, pueden publicar acá, todo, o sea, como que es como un secreto, ¿viste? No contemos, claro, a ver, sí, si nos superan de seguidores. Y va, yo siento eso. Uh-huh. No me parece para nada. ¿Y si qué es pasa bueno, si no te dan? ¿Vos podés quejarte después, che, no me subieron los seguidores? No, porque cuando te va muy bien con una publicación no te pide más plata. Ok. O sea, es un poco un riesgo que uno asume. Bueno, voy a poner plata y... En un video que sabes que te gusta, que tiene un potencial y... Sí, o que decís, bueno, funcionó más o menos en mi Insta, acá puede funcionar bien. Uh-huh. Lo que hago es no leer los comentarios ahora porque la gente te reinsulta, ¿viste? Cuando estás muy expuesto, entonces, tipo, ¿sí? Sí, no leo los comentarios que ponen en el otro, digamos, en la página donde me repostean, porque ahí lo ven todos y ahí recontrarredan. Está bien, sí, mejor leer, los míos, claro. Igual de ver gente enajenada que va al tuyo también para insultar. Sí, pero son los menos, ¿sabes? Uh-huh. Son los menos. La gente no se da cuenta de lo que daña, ¿no? Insultando o opinando mal. Uh-huh. Digo, porque una crítica constructiva siempre está buena. O sea, no soy anticrítica, me encanta que me critiquen o que me digan. Ahora más, porque me hice un poco más fuerte. Entonces, digo, una crítica la recibo muy bien uh-huh. y no me lo tomo personal. Claro. Pero igual también es, como vos decías, parte del juego al que uno se presta. O sea, si no, mismo si vas a la tele, vas a hora de reír o algo, es inevitable que alguien en Twitter Es inevitable y me parece que es parte del crecimiento, y el que no lo puede superar se baja. Pero bajarte de tu pasión me parece que es una ridiculez total, es lo peor que puedes hacer en la vida. Bueno, había un... y ahora no sé quién era, pero había un comediante yankee que decía... A mí cuando viene un comediante y me dice que se quiere bajar, que dejar de hacer stand-up, yo siempre le recomiendo que lo haga, que se baje. Porque si ese tipo tiene que estar, no me va a dar bola. O sea, alguien que realmente lo tiene en claro cuál es su pasión y eso, va a seguir haciéndolo más allá de sus... ¿Quién lo decía eso? No sé, lo voy a averiguar. Averigualo, está bueno. Porque, sí, yo coincido con X. me parece totalmente... sí, porque además, digo, todas las profesiones y todos los caminos tienen sus contras. Y creo que una de las grandes contras de la exposición es esa, no bancarte la gente. Además, yo digo, alguien que tiene ya el valor o la iniciativa para insultarte así, ¿no? Digo, qué triste por esa persona, porque uno que también consume arte sería incapaz, o yo por lo menos, de sentarme atrás de una computadora e insultar a algún comediante o algún actor, por así decirlo, en un video. O sea, sí, no claro, me sale. Claro, que es algo que está faltando en su vida. Lo dejás de ver, digamos. O sea, lo dejás de ver y ves videos que no te gustan, claramente. Siempre uh-huh. consumimos cosas y algunas nos gustan, otras no. Pero de ahí a que uno, digo, vaya a agredir a esa persona siendo artista más, no. Y yo digo, bueno, deben ver también en uno como o el valor que no tienen, o deben ser muy frustrados en sus vidas. Yo lo pienso así, uh-huh. porque eso también te calma, ¿no? Decís, bueno, no es conmigo, son ellos el problema. Claro, otra cosa que te puede calmar es si vos entrás, ponele a alguien en Twitter, que te pone un comentario así, entrás al feed de esa persona y ves qué es lo que le pone a otra gente y ahí decís, está bien. Este tipo está mal. O sea, no es una persona totalmente sensata que opina bien de todo y se volvió loco con lo tuyo. Es un loquito que está tirando mierda para todos lados, es en la mayor parte de los casos. Es verdad, yo nunca lo hice, pero, o sea, es tomarlo como de quien viene. Si no lo querés, no lo conoces, ¿para qué te afecta lo que te dice esa persona? Es totalmente, digamos, innecesario darle bola. Lo que pasa es que uno también tiende a querer deprimirse por algo o a querer aferrarse a algo para sufrir, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Si uno dice, bueno, chao, Window, no te gusta, qué bueno. Yo ahora les contesto, ¿viste? Te mando mucho amor, que seas muy feliz. Peor, devolvés más. Me encanta, claro. Es increíble. Esa postura me salgo muy beneficiada porque me termino riendo y la persona la bloqueo. Es como el amor, ¿viste? Que hace... Estoy muy tipo Ravi Shankar, pero el amor hace eso, boludo. Tipo, salís beneficiado en todos los... De donde lo mires. Uh-huh. Porque vos no te... Si vos seguís la pelea, te nervás. Terminás recaliente queriendo romper todo. La otra persona le das de lo que quiere comer. Claro. Cambio, con amor terminas bien vos y la otra persona se quiere matar y vos mejor, ¿me entendés? A mí lo que me resulta es exagerarle más, el como que alguien me dice, no, esto es malicia. No, si no te gusta, me mato. Una cosa así. Y he logrado que vas a la tragedia, para que el otro se, a la culpa. A la culpa para que el otro se... Pero muy exagerado y he logrado que el otro se ría. Y pegar una buena onda desde ahí, como diciendo, sos un ganso. Sos un idiota. Y yo voy a hacer el triple de ganso para que entiendas. Sí, o decirle, sí, me parece totalmente lo mismo. Soy malísimo, ¿entendés? Como sí. También darle la razón, ¿no? Sí, sí. Pues yo les dije a los de reír que no lo pongan al aire, que era muy malo, pero bueno. Bien, bueno, vamos a hablar de otra cosa importante, que es tu trabajo en radio. Ahora no me contradigas, no digas que no trabajas en radio. Ya sabes mis mecanismos. ¿Cómo fue? ¿Qué? Contanos, para el que no sabe, qué es lo que, ¿dónde estás trabajando ahora? Estoy trabajando en la radio AM750 con La Venganza Será Terrible, con Ale Dolina. Qué lindo, qué trabajo soñado. ¿Vos escuchabas a Dolina de chica? Mirá, sinceramente, mi viejo es un fan de él desde chiquito, así que sí, lo escuchaba, pero no es lo mismo escuchar que prestar atención y seguir un programa. Digo, lo escuchaba de fondo, lo escuché de fondo toda mi vida. Mi viejo lo ponía a la noche, yo me iba a dormir, escuchaba a Dolina, Dolina, Dolina, pero nunca me metí en el programa, así por así decirlo, y me puse a reír, ponele. Era como una voz de fondo que estaba en mi casa, que estuvo toda la vida, pero yo... Cuando estaba con Rolón, que hacía... ¿Tu viejo sigue entre nosotros? Sí, sí, sí, okay. No murió, no todo. Meter la pata más. Lo que habrá sido para él... Yo creo que mi papá me empezó a respetar ahí. Sí, ahí me... bueno, comediante mi papá significa es, mi papá dice, no, esta piba me sale artista, me quiero matar. Ese es el panorama, ¿no? Mi papá es economista, viste, dijo, tengo una hija artista, yo no puedo creer. Si vos, yo no me subí nunca a un escenario, como vos te podés querer subir, que hice mal. Es como toda una cosa que decía, no vas a tener plata, ¿qué pasa con la plata? La plata, la plata, la plata, ¿por qué no ganas plata? Le digo, bueno, pero porque estoy empezando, o sea, paso la gorra. No, pero vos tenés que ganar plata. Bueno, eran todas así, charlas así. Dice, ¿por qué no volvés a la oficina? ¿Viste? Cosas. Digo, no, que no quiero trabajar en una oficina como vos. Bueno, peleas así. Entonces habrá dicho, bueno, nada, ya llegó un momento que dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiso fue que yo trabaje con Dolina. Entonces cuando le digo, che, mirá que conseguí un trabajo y voy a trabajar con Dolina, fue como, ¿qué? O sea, era su ídolo de toda la vida. Aparte fue tu... ¿Habías tenido otras incursiones en radio o fue entraste ahí? Yo laburé productora de un programa deportivo hace un montón de años, pero tipo under. Después hice curso de locución. Siempre me gustó mucho la radio. Fui a radios de invitada. O sea, nunca tuve un programa propio de radio. Siempre es como una cuenta pendiente que tengo. Me encantaría porque me encanta la radio. Y siempre me sentí muy cómoda cuando estuve en una radio. Pero nunca... Digo, yo sé que un programa de radio le tenés que dedicar tiempo, me gustaría hacer algo bueno. Entonces, bueno, siempre uno lo vas postergando por X motivos. Y la verdad es que para mí es re lindo estar ahí porque me siento como que es mi casa también. Claro. Y yo sentí que nada, que no sé, estoy mezclando temas porque estoy volviendo a lo de mi viejo. Pero un poco yo sentí eso, que él me empezó a respetar cuando yo le dije, dijo, ah, no va tan mal, ¿viste? Fue como, para él fue una y ahí me paré distinta yo también, ¿viste? Dije, ah, claro. ¿Viste? No, porque vos te empezás a creer lo que te dicen tus viejos. Dice, no tendrá razón, no tendré que trabajar 9 horas en una oficina porque así voy a ser más feliz, porque voy a tener más plata, porque, ¿entendés? Uh-huh. Todo lo que te dicen tus viejos a uno le afecta. Aparte nunca te lo dicen desde un lugar de no, te quiero perjudicar. Obviamente, no, desde el amor. Cuando te lo dicen eso es porque están convencidos de que tu vida va a ser mejor así. Exacto, pero porque es la vida que ellos tienen y no conocen otra, y me parece totalmente válido, y me parece que desde el amor también. Entonces uno también se lo decís, loco, no te... Porque viste que uno los idealiza, viste que el proceso de los viejos es los idealizás, después te dan cuenta que no es así, los odias un poco, después los volvés a querer, y después, bueno, empezás a echarle la culpa de todo, y después los odias, y bueno, y así hasta que no puedes estar toda tu vida echándole la culpa a tus viejos de todo porque sos una persona ya grande. Claro. Y yo estaba como en ese momento con mi viejo, ¿no? En ese momento de, bueno, está bien, te perdono por todo lo que pasó, pero, ¿viste? Y siempre como una relación muy tirante. Entonces, también que él me diga eso, para mí era... Digo, bueno, sí, puede ser que tenga razón. Pero yo digo, si él trabaja en una oficina 9 horas y no es tan feliz tampoco. O sea, no es que... ¿Entendés? O sea, no es que está tirando dólares para arriba, que es Bill Gates, que vos decís, bueno, ok, está bien, tiene razón. La hizo bien. O sea, mi viejo es un laburante normal, tampoco es Mister Alegría, entonces digo, bueno, tampoco está tan bien. Es la única forma de vida que conoce. Él y mi vieja, los dos, que son laburantes de oficina. Y yo entiendo que para ellos debe haber sido un shock, decir, bueno, okay, no va a tener la vida que nosotros tenemos. Sí, pero se le llegaste a plantear a ellos en algún momento, bueno, miren, yo no voy a buscar otro trabajo, otra cosa. Sí, obvio. Sí, obvio, se lo llegué a plantear, obvio. Obvio. Un día me senté con mi papá y le dije, ¿qué es lo que querés? O sea, que yo trabaje 9 horas en una oficina como vos, ahora no. Voy, no quiero ese futuro para mí. Pero o sea, era cuando vos lo planteaste eso, ¿era como un sueño o tenías un sustento para decirle, no, mira, yo ahora estoy haciendo funciones estándar y más o menos con eso me mantengo? ¿Cuál era yo estaba laburando en la escuela. Yo laburo todavía en una escuela de arte. Ajá. Que es como que soy administrativa de una escuela de arte, pero no es lo mismo ser administrativa de una escuela de arte que ser administrativa de Microsoft. ¿Entendés? O sea, que ellos no estaban conformes con ese laburo que vos tenías en la escuela. No, ellos lo que querían era que yo mi viejo particularmente, que yo me asegure un futuro económico. Uh-huh. Y él sabe que en la escuela de arte, obviamente, no gano millones, que con el stand-up tampoco. Entonces, bueno, para él su inquietud siempre fue esa. Uh-huh. Lo que pasa, hasta que un día me senté y le dije, yo no voy a laburar 9 horas en una oficina, no quiero esa vida para mí, a mí no me importa tener todos los lujos. Mi viejo es un tipo que le gusta tener todo lo nuevo, ¿viste? Que le gusta... A mí esta máquina de hacer pastas que tenés no me hace feliz. A mí esto no me hace feliz. A mí esto, yo sí tengo que vivir en una posilga. Pero hacer arte, y bueno, lo haré y yo seré feliz así. Que no quiere decir que sea tu felicidad. O sea, uh-huh. él no podía concebir que mi felicidad vaya por otro lado. Me dice, no, pero sin embargo vos tenés todo esto y lo usas. Sí, lo uso porque vivo con vos y acá, pero si algún día me voy a vivir sola no me compro la máquina de hacer pastas, claramente. Eso. Y cuando se dio lo de Dolina, le diste vuelta a la tortilla, como que ahora y después yo creo él que un te poco iba a preguntar. Sí, como, sí yo creo que un poco sí. No puedo. Es? Claro, ¿y cómo vas con Dolina? ¿Qué onda? ¿Qué alguna novedad? ¿Qué cuenta? ¿Viste? Él dice, si no te puedo decir, mira, porque es un trabajo... Confidencial. No, y ahí creo que un poco se me separó en otro lugar él y yo también y como que relajó, ¿viste? Como que nunca sabés qué te depara la vida. Exacto, o sea, como un poco todo. Mi vieja lo mismo y ahora ya no me rompen las pelotas, ¿viste? Que allá llega un momento que decís, por favor, basta, dejen de luchar contra esto que no van a poder. Cada vez te volvés más fuerte, entonces ya esos también relajan. Porque esa seguridad que vos tenés también para mí la transmitís, no solo en el escenario, sino en tu vida personal. Claro. ¿Y cómo se dio ese laburo, digamos? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Yo conozco a... Bueno, le hice unos favores a... No, mentira. No, yo conozco al director de la radio, que es un chico que hizo stand-up en un momento. Y bueno, lo conocí ahí haciendo stand-up, compartimos shows algunas veces y... Y como que siempre pegamos buena onda, no es mi amigo, no somos amigos, pero él siempre me dijo, yo quiero que vos estés en la radio, yo quiero que vos estés en la radio. Y siempre cada un mes me escribía, ¿en qué andás? Yo creo que también vio que soy una piba que hace cosas todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo estoy en movimiento pensando qué iría a hacer o qué proyecto llevar adelante. Y eso también me sumó. Uh-huh. Y me dijo, bueno, tengo un lugar para vos, tal. Y bueno, y ahí me dijo, es un lugar que te va a gustar y que todo el mundo se moriría por estar. Uh-huh. Digo, ¿qué? ¡Ay, por favor, decime! Yo estaba en un casting para una publicidad de Banco Ciudad, creo que era. Y cuando me lo dijo, estaba por entrar y me puse a llorar, ¿viste? Me puse a llorar y entré llorando a la publicidad, ¿viste? Al casting. Qué lindo. Hice todo mal porque me quería ir. O sea, le hiciste igual el casting. Sí, lo hice igual, entré como tipo tratando de no pensar, pero me quería ir para seguir hablando. Le digo, bueno, bancá que entro el casting y te hablo. Y no porque él ya te lo daba por sentado, como que entrabas a laburar. No es que, bueno, anda que te prueben. No. Él me dijo, bancame que te tengo, en unas horas te confirmo porque tengo que echar al de que estaba antes. Porque... Entonces la yo parte no tan feliz de la historia, que había otra persona. Había otra persona que no era afectiva, evidentemente. Ajá. Y me dijo, tengo que hablar con esa persona y te confirmo. Entonces yo ya estaba, ¡ay! Y justo tuve que entrar al casting y fue como toda mucha información. Uh-huh. Que me quiero ir a la mierda. Y bueno, cuando salí hablé bien. Y bueno, y esa noche me confirmó y al otro día fui, tuve una entrevista con él en la radio y me contó, lo que tenés que hacer es esto y esto y esto. ¿Una entrevista con quién? ¿Con Dolina? No, con Dolina. Dolina lo conocí cuando llegué el día del programa. No, con él, con el director de la radio, me contó un poco lo que tenía que hacer, todo relajadísimo. Uh-huh. Y ahí tomamos un café, me contó y era una boludez. Y me dijo, bueno, ya está, ya lo podés contar. Y ahí fue como, wow, sí. Pero... tampoco sabía que me iba a deparar el trabajo. A lo mejor estaba 2 días y no les gustaba ni me echaban, ¿viste? Claro. Era como, bueno, nada, vamos a probar. ¿Y qué es lo que haces ahí? Digamos, ¿cuáles son tus tareas? ¿Cuánto hace que estás? Y estoy desde septiembre del año pasado. Ah, una bocha. Septiembre, octubre. Y vas y 10 meses, no sé, 9. Uh-huh. No sé, ni cuento, ya no sé. Estoy como el pibe con la relación, no lleva la cuenta, ¿viste? Y lo que hago es, ellos hacen el programa con público. Sí. Entonces yo me encargo de, bueno, hacer entrar a la gente, manejar que todo esté bien, poner todo en la, o sea, acomodarles todo, comprarles chocolates, cositas, tipo el agua mineral, la coca light para Dolina, que estén los papeles para hacer el programa, todo lo que lleva él, acomodan los instrumentos de los chicos, del bloque musical. Bueno, sí, la asistente, les uh-huh. entrego los mensajes que deja la gente, los selecciono. Y bueno, estar ahí atenta durante el programa por si necesitan algo también. Una uh-huh. vez que empieza el programa, igual yo relajo, trato de mirarlo las veces que me puedo sentarlo, me siento a mirarlo. Y si necesitan algo me acerco, pero por lo general ya una vez que empieza el programa es antes, ¿viste? Es mi trabajo más duro. Y después, bueno, despedir a la gente y juntar las cosas y acomodar todo, guardar el teclado, poner el teclado de él. Bueno, un poco la acomodadora. Está bien. La del programa planner. Él sabe que vos haces stand-up, ponele. Sí, él sabe que yo hago stand-up, pero eso sucedió meses después que lo conocí. Uh-huh. O sea, yo nunca me senté con él a decirle, Ale, ¿no sabes? No, hago stand-up. Ay, no, sí, soy re graciosa. No, jamás se en la vida. Un... Sí, jamás en la vida lo hice. No lo haría tampoco. Re goma. No me gusta cuando... Se nota mucho que querés fama, ¿viste? Como uh-huh. me parece que las cosas se tienen que dar naturalmente cuando, no sé, yo me subo al escenario ahora y la gente deja mensajes, ¿viste? Entonces yo les explico que hay como una unita, los que no la ven, uh-huh. que pueden dejar mensajes. Y a veces me subo y me aplauden, ¿viste? Uh-huh. Y yo digo, ¡ay, qué raro todo! Sí, me hago 5 minutos. Sí, me hago 5. Y a veces, ¿viste? Empecé a tirar chistes a veces. Ajá. Y un medio impro con la gente. Bien. Pero fue muy natural, ¿no? Es que yo llegué el primer día y dije, bueno acá bueno, me tengo... ¿Vieron? ¿Vieron cuando se suben a un escenario y están esperando para empezar un programa? No, y se fue dando muy natural y no lo hago siempre, tampoco cuando uh-huh. me pinta, cuando... Entonces trato también de guiarme un poco por... Ahí la figura sale, o sea, ahí la figura es él y yo, tipo, estoy totalmente a las órdenes de eso porque considero que también está bueno estar de atrás. Claro. O sea, ver cómo funcionan las cosas desde atrás, no siendo la figura vos. O sea, trabajando para alguien que sí es figura, escuchándolo hablar, es como... Ahí yo no soy nadie. Ese uh-huh. es mi pensamiento. Y no, nunca tuve la necesidad de decirle, tipo, soy comediante, soy... Todavía ni siquiera sabe que escribí un libro. ¿Y no tenés la expectativa de si algún día se le cae un invitado y te dicen, bueno, entras vos? Sí, me veo. Uh-huh. Me veo. Ya estás preparada para eso, digamos. No sé si preparada, me empecé a visualizar. Porque yo creo que la vida te lleva por un camino por algo. Uh-huh. Como, no sé, como que en algún punto es como que si tuviésemos un planiferio, si vos tuvieses ahora un planiferio de tu vida armado y empezás a conectar todo lo que viviste desde que naciste, te vas a dar cuenta que todo tiene un sentido, es una locura. Que todo es para llevarte a un lugar. Yo uh-huh. creo mucho en eso. No sé si es alguna teoría de algún científico, que seguramente sí, pero... Nos un va poco... a creer un científico. Esa es mi teoría. No sé si le estoy robando a alguien la manera de pensar, pero recreo que es así. Uh-huh. Entonces creo que en algún punto yo estoy ahí por algo y para algo que todavía no lo sé, pero me preparo mientras para que eso suceda. Yo creo que todavía no estoy a la altura y que tengo mucho que aprender. Uh-huh. Pero sí me doy cuenta que me cambió la cabeza. Me cambió la cabeza escucharlo hablar, me cambió la cabeza... Empecé a pensar distinto, empecé a sentir ganas de cultivarme, me empecé a dar cuenta que ese tipo que está hablando, cuando habla de él cuando empezó y todo, es todo lo que yo sentía cuando o siento ahora... No, esto de él siempre dice que él en el colegio no se acuerda de nada de lo que vio en la secundaria y yo siempre un poco me culpé por eso, porque digo, uh-huh. che, salí re ignorante del secundario, no sé nada, bueno, di unas clases de química que porque me las llevé muchos años. Y él dijo, yo realmente empecé a estudiar, me empecé a interesar cuando tuve mi programa, cuando lo único que me hizo interesar por la por la cultura, por saber más, es tener un programa. Y a mí un poco me pasó eso con la comedia. Lo único que me motivó a mí a querer decir, bueno, me quiero leer un libro, es para hacer un chiste sobre esto. Quiero saber... Y yo me veo reflejada en un montón de cosas que él dice. Entonces digo, bueno, no estoy tan mal. Y también te cambia la forma de pensar escucharlo. O sea, mirate una entrevista de Ale y vos decís, wow, cómo... O sea, piensa. Este tipo sí, claro. Piensa. Y no es lo común. Uh-huh. O sea, no es lo que se ve habitualmente. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que yo soy una afortunada del carajo. Uh-huh. Y que yo no tengo que... Es como un poco me decías vos con tu hijo, que yo lo de los likes y voy a tener un hijo. Es un poco eso. Estoy llorando porque no pega un video, a lo mejor. Yo estoy trabajando con este grosso. O sea, no uh-huh. tengo que llorar nunca más en mi vida. Ese es un poco lo que pienso ahora, ¿no? Claro. Pero es inevitable. Vas a seguir llorando. Voy a seguir llorando. Pero... Hay momentos en los que estoy muy agradecida por lo que me está pasando, porque realmente siento que en mí hubo un cambio interno muy importante, que no sé si se lo debo a él, pero creo que un poco sí. ¿Y él te da un poco de bola? O sea, ¿te dice cosas, algún consejo o algo? No, sabiendo, digamos, que sos artista. No, porque recién ahora estamos teniendo más un vínculo un poco más estrecho, de decir, tipo, no, me da un abrazo, uh-huh. Es un tipo también de pocas palabras, entonces hay momentos en los que estamos en silencio. Uh-huh. Y respeto eso. Claro. O sea, hemos claro. hablado algunas veces de cosas que nos pasaron. Pero tampoco es que le vas a decir, che, se me ocurrió este chiste, a ver cómo no, que se lo tirás. No, por lo menos no ahora. Claro. No tengo esa confianza y no lo forzaría eso. Claro. Me parece que tiene que ser todo muy natural. Y todo lo que viví con él y con los chicos del grupo... De la venganza también se fue dando con el tiempo, ¿no? Sus hijos también son lo más y me llevo súper bien y me caen muy bien, me parecen grandes personas, pero fue también un poco progresivo, no es que llegaron y yo les di un abrazo y dije, amigos, vamos a tomar una birra, no, todavía no sucedió eso. Estuvo muy loco que hagas eso. No, pero viste cuando querés forzar una situación, claro, que tipo, sí, ay, sí, sí, sí, como que me quiero ser tu amiga, me quiero ser tu amiga. Sale una birra ahora después. No, realmente placa. Que a lo mejor podía pasar que me caigan mal, ¿por qué no? Claro. Y son mis compañeros de trabajo, uh-huh. pero no sucedió eso, por suerte. Cuestión que aprendo mucho, eso es para mí eso es lo más valioso. Claro. Bueno, qué bien. Muy bien. Ahora voy a leer tu libro y voy a hacer un cierre de esto con mis impresiones. Me quedé mal por lo del libro. No, sí, ahora te lo tenés que leer hoy a la noche, te no dormís. ¿Lo dijiste en serio o lo dijiste para No, para te lo traje en serio. Vos, bueno. Vos querés decirle a la audiencia que no para no sentirte tan culpable. Quiero cerrar esto con una foto con el libro. Sos un cara dura. ¿Ya terminó? ¿Nada más que hablar? No, estoy viendo mis notas. Quería que hablemos del libro... Ah, vamos a hablar un poco de la comedia y del unipersonal. Vos hiciste un unipersonal ya. Yo hice un unipersonal que se llama Casi Adulta. Uh-huh. Lo hice una vez acá, con tipo una función, con mi familia, mis amigos. Acá en Paseo de la Plaza, acá en Capital. Y después me fui para afuera, me fui para Mendoza, me fui para San Juan. Lo hice allá. ¿Cómo estuvo? Muy bueno, increíble, con Fede, increíble. Creo que es de los mejores recuerdos que tengo de la comedia. Qué bien. Muy lindo. No, ¿me llevó a tomar vino? Me llevó a tomar vino, me llevó a miles de lugares. Te hace la gira matadora, ¿viste? La colimba, que te pone 3 funciones en una noche. Fue mi máximo, ¿viste? Mi récord. Salí de un lugar, sos el grupo de cumbia del stand-up, uh-huh. ¿viste? Y realmente conocí un montón de gente. Es la primera vez que viajaba sola. Y que no estaba sola, pero en algún punto sí, me pudiera caminar sola. Y para mí esas cosas son magníficas. Conocí un montón de gente. Eso es lo más lindo que hay para mí. Viajar con la comedia es lo mejor que te puede pasar. Sí, lo viviste en Costa Rica vos, ¿no? Yo lo viví en Costa Rica. No, también me he ido a lugares, no sé, fui al sur, a Mar del Plata, más tranqui, pero es lindo. Está bueno ir a otros lados. Sí, porque ¿sabes qué sentía yo en esa gira? Me sentí muy bien porque dije, loco, estoy viajando, ganando plata con lo que me gusta hacer. O sea, y estoy lejos de todos. Genial. O sea, era una ecuación. No tenía la obligación de ir a ver a nadie. O sea, era como que mi vieja me llamaba y me decía, nada, todo bien, sí, qué bueno, hija, me alegro, te mando un besito, todo bien, me llevaba bien con mi vieja, no tenía problemas con nadie. Estaba como... Que fueron 2 semanas como... no sé, iluminadas. Y te estás formando también como comediante, porque estás yendo a otros lugares que no sabes cómo te van a recibir, si tenés que adaptarte o no. Es genial. Sí, la verdad que sí. Eso fue, y ahí lo hice ya. y después me fui a San Juan en el verano, que ahí no hice mucho el unipersonal porque me fui con Vale, una amiga comediante, Vale Farfán, e hicimos como dúos de media hora y media hora, estamos con otros comediantes. Pero mi unipersonal casi adulta, pensé en retomarlo y después decidí que no. O sea, que no en el sentido de que quiero hacer un unipersonal nuevo. ¿Te quedó lejos el material que hacías? Me quedó lejos el material que hacía y me siento más identificado con otro concepto ahora que no tiene que ver con casi adulta. Me parece que es un concepto que me faltó exprimirlo un poco, pero a lo mejor luego lo puedo retomar desde otro lugar o ver la manera de tener dos unipersonales, no al unísono, pero bueno, una vez que me siento mucho más fresca y mucho más motivada con la otra idea ahora que con esa, digo, ¿para qué forzarlo? Sí, claro. Como que, bueno, es una linda idea, casi adulta, me parece que está bueno, que en algún momento a lo mejor sí lo puedo tomar desde otro lugar y a lo mejor ir con ese show a otro lado. Viste que hay muchos que tienen varios shows y van rotando, se van a un lugar con claro, un show. Está bueno tenerlo y por ahí. Sí, dejar todo ese material que tengo ahí y venderlo como show, ¿no? Casi adulta, tiene este tipo de material y bueno, y ya lo nuevo que sea... todo nuevo, viste, que vaya desde otro lugar y que sea un show que me identifique mucho más a mí, como tengo un par de cosas en la cabeza que quiero volcar, que no sé cómo, pero bueno, estoy trabajando con Picotto. Ah, mira. Para eso. Entonces, ¿qué estás preparando entonces un nuevo show? ¿Vos lo preparás como concepto, el unipersonal, o más o menos vas juntando material y decís, bueno, ya tengo un para un nuevo? Eso hice con Casi Adulta. Casi Adulta es material rejuntado. Este no. Este va a ser un concepto de show. Digo, y yo siempre apunto a que sea un poco más teatral también. Que no sea tan solo monólogo de stand-up, sino también que pueda tener alguna escena, ¿viste? Algo que rompa un poco con el esquema de monólogo para luego seguir, ¿no? Yo apunto... Y eso lo podés laburar bien con Pablo, digamos. Sí, súper bien. Todavía no se lo dije, se debe estar enterando ahora, pero tengo un par de ideas en la cabeza como para arrancar el show, que sea que todo siga un hilo conductor, me parece lindo, y más cuando ese hilo conductor es tan genuino como se me ocurre, como me nació a mí, y que es tan abarcativo, entonces te da el lugar para también poder jugar un montón con un montón de ideas. ¿De qué querés hablar? ¿Tenés ya, querés decir o te lo vas a guardar? Sí, lo digo, va a tratar de los miedos que tenemos todos a todo. No, entonces ese va a ser el concepto central. Entonces voy a hablar de todos los miedos que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Justamente, miedo a la muerte. Está bien, es temático. O sea, todo el miedo está alrededor de todo lo que hablas. El miedo está alrededor de todo lo que hablo. Y, o sea, como es un concepto tan grande y tan abarcativo y tan amplio, digo, de ahí podés hablar de todo. Claro. Partís del miedo y llegás a cualquier lado. Porque podés hablar de pibes, podés hablar de tus viejos, podés hablar de estar con alguien, miedo al amor, miedo al compromiso, ¿entendés? Ya ahí, para mí... Y terminás hablando de miedo a la muerte y le terminás vendiendo seguros. Seguros de vida, claro. Muy bien. Muy bien, me sacaste la ficha, boludo. Tengo ahí el headset, ¿viste? Y, exacto. Sería una forma demasiado original de vender seguros de vida. De vender seguros de vida. Sí, está bueno. Es que además me acabas de dar un ideón. Nacho Arana guión. No, bueno, eso. Bien. Así que estoy con esa y voy por trabajar eso que me parece que puede estar bueno. Por lo menos para mí. Yo necesito sentirme orgullosa de lo que hago como artista y de poder decir, nunca lo pude hacer todavía, de poder decir, vengan a ver esto que me enorgullece lo que hago. No me sentía... En ese extremo no me sentía capacitada para... Nunca me lo permití. Como a mis amigos me cuesta invitarlos a mi show, ¿viste? Como que me da cosa. No sé si alguna vez te pasó a vos esto de invitar gente y decir, ay, no sé, mirá si me va mal, ¿viste? Siempre como, ay, no, bueno, no, esta no venga, vengan a la otra. Me da miedo que me vaya a ver gente que quiero, por ejemplo. No, yo digo, vengan y fúmensela. Fúmensela, ¿no? Esa es la actitud. No, qué sé yo, no son... Y creo que en algún punto es porque no es que no me identificaba del todo lo que hacía, pero había algo de mí que decía, lo podés hacer un poco mejor, o podés ir por otro lado más genuino, y realmente siento la necesidad de decir, de poder escucharme a mí y decir, loco, véngame a ver porque vale la pena. No sé cómo me va a ir, pero está bueno lo que voy a hacer. Bueno, es genial eso, ya tener eso, porque aparte se transmite y es... Lo convertís en verdad, está bueno. Sí. Está bueno y está bueno que estés, te veo que estás muy bien plantado, o sea, estás en un buen momento, como haciendo cosas. Eso, soy una buena actriz. Eso sí. yo en realidad, Nacho, me acabo de cortar las venas hace un rato en el baño, pero estoy tapada por un suéter para la gente que no lo ve. Ya no estás en el árbol del paseo y en esas charlas que teníamos. Pero bueno, muy bien. ¿Hay algo que te gustaría que quisieras hablar o...? A ver qué anotaste acá. No, la verdad es que me faltaba un tema y sabes que era el uni. Eso, en mi cabeza decía, ay, tengo ganas de hablar de algo y no había hablado del uni. No me quedó nada el call center. ¿Qué vendías? ¿Qué? Basta, no puedo dormir. Eso lo fui agregando cuando íbamos hablando antes. Así que... No, realmente no, me pone muy contenta ser parte de este podcast. Bueno, muchas gracias. Y que sigas con tu proyecto, deseo, porque, como te dije al principio, si te apasiona y te hace bien, tenés que seguir independientemente de cuáles sean los resultados, que seguramente van a ser excelentes y cada vez van a ser... Esperemos. Van a ir en un increscendo. Increscendo, así es. Y no tengo que encontrar... ¿Quién es el que me puede fomentar un poco el podcast? Pasa que el podcast no está muy... Todavía no hay mucho podcast. No, pero le puedes buscar la vuelta. Ahora lo vamos a hablar cuando se apague el micrófono. Así la gente no se entera de los secretos del podcast. ¿Viste? No cuenten los secretos de cómo subir seguidores, ¿no? Claro, de pronto va a haber más seguidores y decir, ¿cómo fue? No sé, a la gente le gustó. ¿Viste que la gente le gustó? No, el secreto es que no somos superdotados y que los 20.000 seguidores que, no sé, a ver ahora cuántos tengo, 19.800 porque hoy pagué, tenía 19.100 y bueno, y ahora voy, esperen, porque yo voy a decir el ranking oficial, ¿no? El minuto a minuto, 19.700, me parece que me están cagando un poco. Pero para esto es después de que ya... Ya lo publicó. ¿Ya lo publicó? Ya lo publicó, subí 600 seguidores en... Sí, 3 horas. ¡Qué increíble! Yo lo subí en medio año, 600 seguidores. ¡Qué bueno! Tenemos que ver la manera de fomentar el podcast. Ahora lo hablamos. Y bueno, la gente les pasó un número de cuenta para que depositen, para que Nacho... Banco Nación, Natalia Vicente. Para que Nacho pueda fomentar esto. Bueno, muchas gracias por haber venido. Por favor, a vos. Me encantaron las medias lunas y todo lo que...